villa entró el bachomo a los mochis. Asaltó la casa grande y en la chugar hizo estragos. Quería rescatar las tierras expropiadas a los mayos. Chihuahua, Torreón y Gómez Palacio. No quiso ser general, pudieron más sus agravios. Quería castigar a gringos, españoles de hacendado. Traiciones, da tristeza recordarlo. Amarrado en aquel tren, a los mochis lo llevaron, ya tenían la tumba abierta. ¿Dónde iban a fusilarlo? Quiso que lo vendaran, pero dijo al general: déjeme escoger los hombres que me van a fusilar. Nadie dirá que al bachomo la muerte lo hizo temblar. Cuando estaba en capilla, hecho a la tumba el morral, su zarape y su sombrero, y lo miró con desprecio. Y al grito de viva Villa, él mismo dijo: Abraham. Y al lomo